En Villa Soldati, barrio del sur de la ciudad de Buenos Aires, el gobierno de la ciudad habilitó el funcionamiento de un centro de reciclaje compuesto por 5 plantas, donde se procesa basura proveniente de la construcción, basura orgánica, basura forestal y basura plástica. Inicialmente, este centro estaba compuesto solamente por la planta de procesamiento de la basura proveniente de la construcción, conocida por los vecinos de Soldati como planta de áridos. Se instaló en 2013 y desde ese momento comenzó a tener impactos negativos en la salud de los vecinos cercanos, muchos de los cuales comenzaron a sufrir sangrados recurrentes de nariz y enfermedades respiratorias, causadas por el polvo que proviene de la planta y que flota en el aire todo el día. Desde ese momento, los vecinos vienen reclamando por su derecho a vivir en un ambiente sano, solicitando información ambiental sobre los impactos de la empresa y la calidad del aire que respiran. En 2018, la Agencia de Protección Ambiental de la ciudad, mediante la resolución número 480, renueva el certificado ambiental de la planta de áridos, ampliando el certificado inicial, que pasó a otorgar la autorización ambiental del centro de reciclaje entero. El gobierno de la ciudad renovó un proyecto que ya estaba causando daños en la salud de los vecinos de Villa Soldati. Y no solo eso, sino que lo amplió, sumando complejidad a un proyecto que estuvo descontrolado desde un inicio, y desoyendo un reclamo que lleva años presente en las calles de este barrio del sur de la capital federal. Además de causar perjuicios concretos en la salud de los vecinos de Soldati, este centro de reciclado refuerza las diferencias entre el norte y el sur de la ciudad. Mientras que en el norte se viven los beneficios de una próspera industria de la construcción, al sur se envían sus desechos. Un sur en crisis habitacional desde hace décadas. Con esta política de planificación urbana, el gobierno porteño realiza una clara distribución de beneficios y perjuicios, distinguiendo entre norte y sur de la ciudad de Buenos Aires. Informó Mariana Salgado, de FM Soldati 91.3, desde el sur de la ciudad de Buenos Aires, para Informativo Farco.